Bájate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada a los niños. Hoy nuestro equipo de psicólogos, pediatras, puericultores, sí, etcétera, niños de azotes, han preparado un informe acerca de cómo enseñar a los hijos a superar el miedo, a los también golpes. Llamada el miedo no es onzo, o atajate que vas al siguiente. Sí, sí, sí. Bien, el miedo, el asunto es el miedo. Y aquí el informe dice, trate, bla, bla, bla. Si bien los padres suelen estar muy atentos a los miedos de sus hijos, no siempre queda claro el origen, etcétera, etcétera, ¿no? Los temores de los niños, bla, bla, bla, bla. Es un exordio absolutamente prescindible. Y ahora vienen los consejos. ¿Cómo hacer que su hijo deje de temblar a la menor ráfaga? Bien. Primero, nunca les digas que sus miedos son tontos. Justamente el miedo no es tonto. No, no, el niño es tonto. Claro. Para ellos, o sea, para los niños... Para sí. El temor nunca es producto de la imaginación. Piense, por ejemplo, que usted también tendría pánico si creyera que en el cuarto hay un monstruo. ¡Ah! ¿A dónde? El cuarto piso. ¿A dónde hay un monstruo? No, es una manera de decir, señor. Me asustó este sí, señor. Sí, no, totalmente, porque siempre hay un monstruo en el cuarto. No, ¿cómo entonces, de qué se trata? De enseñarle que en el cuarto no hay un monstruo y el niño se transformará... En el monstruo. Pero el niño, al convencerlo de que en el cuarto no hay un monstruo, el niño se volverá temerario de un momento para otro. No, pero a lo mejor no tiene miedo a que haya un monstruo en el cuarto. Claro, no le menciones. Por ahí tiene miedo a que lo lleve por delante un auto al cruzar la 9 de julio. Por ejemplo. ¿Y cómo hace para demostrarle que no hay un monstruo? Le tiene miedo al padre, al mismo. También, claro, que lo faja día por medio. Sí. ¿Y cómo hace para convencerlo de que no es así? Sí, en el cuarto hay un monstruo. Porque los monstruos, querido padre, son imaginarios, pero las viabas son de verdad. Los monstruitos son ajenos. Bueno, otro consejo, ¿eh? A ver. Asegúrele que todo se arreglará hasta que se dé cuenta que es mentira. Y que usted está presente para ayudarlo. O sea, miéntale. Miéntale directamente. Mienta que algo queda. ¿Ve que el niño es tonto? Claro. Haga sentir a su hijo que no hay nada. Oh, que no hay nada de malo en despertarse en la mitad de la noche porque tiene miedo. Es importante que él sepa que su mamá y su papá están allí, aunque no estén allí. Claro. Porque por ahí usted ha salido con su señora, cada uno por su lado, claro, y han ido al cabaret, cada uno a distintos cabaret, y el hijo está solo, pero usted dígale que ustedes están siempre ahí. En la puerta de la habitación cuya puerta está cerrada con llave. Por razones de seguridad. Además, no, si están los padres cabareteando, está bueno que haya un monstruo en el cuarto para cuidar al pibe. Para cuidar al niño. Claro. No, señor, eso es una irresponsabilidad. Pero de todas maneras, buenas tardes. ¿Cómo? ¿Quién es el señor? Yo soy el especialista en esto. Contamos hoy con el especialista en niños. El niñólogo. El pediatra, ¿cómo se dice? El pediatra, el pedófilo, sí. Sí. Pediatra, señor. Ah, el pediatra. El curva. ¿Cómo es su gracia? Ernesto. Ernesto, muy bien. Ernesto Secas, ¿no? Sí, señor, me dicen Ernesto. Es tan importante llamarse Ernesto que no precisa apellido. Un señor muy severo. Absolutamente. Señores, ¿qué tiene que decir? Mire, con los miedos del niño. Sí. El niño está simbolizando en el miedo. Está simbolizando la independencia y la libertad. No, señor. La bandera, yo tengo los símbolos acá. Muchos temores, y para sentirse cuidado por usted, aunque cállese, usted no esté... Déjelo hablar, señor. Cállese, chico, enciérrelo un rato. ¿No ve que me está sacando el miedo? Estoy hiperestimulado por eso. Cuando, casi que me olvido de lo que le iba a decir, ahora voy los a... Los símbolos patrios, me estaba diciendo. El niño está simbolizando. Si usted se va, como ¿y decía qué hago usted? Yo cuando me empieza a simbolizar? Bueno, ¿para qué? Yo lo veo simbolizar y ahí nomás me saco el cinturón. No, señor. Y para lo surto, para que vaya aprendiendo. Sí. Para que sienta que papá y mamá están cerca, aunque no estén, como decía usted. Sí. Tiene que tener a mano un muñeco. ¿Un maniquí de papá y otro de mamá? Claro. No, lo pone durmiendo en la cama uno a cada lado. ¿Una mamá inflable? No réplicas de mamá y papá. ¿Qué entonces? Sino un muñeco amistoso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene muñecos amistosos? Lo único que falta es que el muñeco, encima que lo garpo, sea disco. Sí, tiene el monito relojero. Ay, Dios mío. Le tengo miedo ya. Sí. Si tiene miedo un monstruo bajo la cama, un mono hecho y derecho, sonante y constante, acostado a su lado, lo va a asustar más no, a la pobre criatura. Los niños necesitan tener la compañía de un muñeco amigo. ¿Quién le dijo eso? Se abrazan él, o un oso panda, uh-huh, o un osito. Entonces usted... ¿Y él se abraza al muñeco y qué? Y se vuelve fetichista. Y entonces, si siente miedo, lo va a apretar. Y si, por ejemplo, tiene miedo que lo fajen en el colegio, ¿qué hace? Lleva el mono y lo empieza a abrazar porque lo van a fajar peor. Que lleva un muñeco patobica a la escuela, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. En este colegio yo vengo a anotar acá a mi hijo. Sí, buenas tardes. ¿Lo recuerda? Sí, cómo no lo veo. Tengo miedo, sí. Pero ahora, como terminaron las vacaciones, lo vengo a inscribir a otro colegio. Porque en el anterior lo fajaba. Sí. Bueno, ¿quiénes te pegaban, nene? ¿Y a vos qué te importa? Claro. Oh, no, señor. Ve lo que le digo. Pero entonces... ¿No le da ganas de darle un bollo? Pero, señor, usted lo tiene que poner en línea, discúlpeme, como padre. No, sí, papá, de vuelta sí. No. Pues ya lo ponen en línea sus compañeros. Viene trompeado todos los días. No, pero de una manera más amorosa. Usted algo, discúlpeme, dejó de hacer, algo faltó. ¿Cómo dejé de hacer? Y sí, tiene que ver, señor. Lo bajan los otros compañeros, ¿no? No me entrenó. Yo lo que le vengo a preguntar y si admiten patos vica, porque vengo también acompañado de un pato vica. Sí. Que es el que lo va a defender al nene. Claro. No, el nene no puede venir acompañado. Yo sin custodio no entro, papá. No. Sí, escúchame. Lo va a defender no solo de los compañeros, sino llegó el caso de los maestros. Sí, señor. Escúcheme, ¿usted me está amenazando? No, yo no, el pato vica. ¿No lo ve? Que tiene el cuello como un trapecio. Vinimos en autito chocador, ¿y qué? Lo mandé, ayer lo mandé a mi hijo, junto con el pato vica, sí, a que fuera a atropellar personas a los autitos chocadores. Por suerte, según me contó mi hijo, encontraron a un gil. Es la primera vez que no me pegan, y pegamos nosotros, mirá. Escúcheme, señor. ¿Usted quién es? Le hablo como padre. Soy el director pedagógico. Oh, porque hay otros. ¿Qué otros directores director hay? Técnico hay. Director técnico hay. Sí. ¿Usted no se da cuenta que el nombre de su nene cuál es, perdón? Cosas Nuestras. Sí. No, ¿cómo Cosas Nuestras? Lo va a escribir. Acá lo llamamos por el nombre de pila. Sí. Larga duración. O por el sobrenombre, si tiene el sobrenombre es Pirulo. Bueno, Pirulo. Lo bautizamos Pirulo, somos felices los tres. Bueno, Pirulín, bienvenido. Pirulo. ¿Qué? Pirulo. Estúpido. No me faltes el respeto. Pero acá en la escuela le agregamos un plus de cariño. No, nada de Pirulín, ni Pirulucho, ni nada de eso. Me estás discriminando. Pirulo. Bueno, escúchame, Pirulo. El nombre que me pusieron. Pirulo. Sí. ¿Qué? ¿Vos a qué grado vas a qué grado está el nene o a qué grado pasa? No sabe. Él. No le pregunte. Pero ¿cómo no sabe? No le queremos soy decir chiquito, porque loco. Tememos que se descorazone. Sí, porque... Yo estoy con la risa que hay que hacer los palitos así, hace 3 años, estoy repetido. ¿Pero el nene está grande o es así, la familia, son todos grandes? Se está burlando de vos, papá. No, digo, el nene está para un 7º grado, ¿cuántos años? ¿Me parece? Y bueno, anótemelo en 7º grado. No, ¿cómo anótemelo, señor? ¿De qué escuela viene? ¿Qué grado terminó? No, acá no preguntamos, o no deberían preguntar ustedes, de dónde venimos y hacia dónde vamos. O no somos todos iguales en esta escuela. No, pero me tiene que dar... ¿Cómo esto? ¿Cómo te dicen a vos que se llaman? No. Al director Pirulo le tenés que hablar bien, ¿eh? Director Pirulo, ¿cómo? Nos llamamos igual. Director Pirulo. No soy el director Pirulo. ¿Cómo le dicen? Me dicen Ernest. A mí me dijeron que le decían el chancho. Pero bueno... ¿Usted es solo director o también se hace cargo de algunas cátedras? Hermes. Me hago cargo, soy profesor de formación moral y cívica en el secundario. ¿Formación moral? Sí, esa materia. ¿Y eso qué? No. Acá entre nosotros, ¿qué? ¿Cómo, señor? Y, se enseña en la Constitución. Yo oigo formación moral y cívica y me parece esa que, la cursilla, que acá hay algo. Es la de las minas. Esa. Sí. No, señor. Deben venir muchas minas, ¿no?, a esa clase. Pero usted es el padre de Pirulo. De formación moral, ¿no? Esto, sí, esa me gusta, pero esa la aprendo en casa solo. De formación moral y cínica. No, señora. Enseñamos cosas de convivencia en la comunidad, con la sociedad, el compromiso social. ¿Y eso para qué sirve, señor? Para no triunfar. Es así, señor. Eso es lo que enseñamos aquí en esta escuela. A cruzar la calle, todas esas cosas. No, eso se aprende solo, se aprende en la vida. ¿En la calle? ¿En la misma? Sí, en la calle. Cruzar la calle yo aprendí en la misma. Porque en la calle impera la... No, en la selva. Impera en la selva impera la ley de la misma. Pero en la primaria... No. No, digo, las cosas son diferentes, no están esas materias. Entonces nosotros empezamos... Me parecía que un niño de 2 años, por ejemplo, ¿qué le iba a enseñar de formación moral y cívica? Te hace así el chico, dice que... ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? Claro, loco. Pelandrún. Aquí trabajamos considerando la individualidad del sujeto. Ah. ¿Voy a estar solo, papá? Claro. No. ¿Cómo? Vas a estar, Pirulo, en un aula redonda. Tenemos clase como en ronda. Ah. Disponemos los bancos así, de manera igualitaria. Para eso voy a venir a la escuela. Sí, sí. ¿Y no hay profesores peripatéticos? Porque a mí me está... Estoy un poco gordo. Me gustaría que me enseñaran al trote. No, mire, en principio usted es el papá Pirulo. Y bueno, ¿qué tiene que ver? Pero aquí... ¿Se puede fumar? Yo me voy a anotar con él. Así como usted va al autito chocador con su hijo, que me lo contaron en la puerta. Y dice, no nombré los autitos chocadores porque le agarra... Se pone loco. Se pone loco. Pero usted no puede acompañar al nene en todas las clases. Sí, ¿lo puede yo acompañar? Lo acompaño porque yo tengo el miedo, ubica, me resulta muy caro. Lo acompaño yo directamente, le pongo al lado y le soplo. ¿Se fuma en las clases, director? No, por favor, nene. Ven. Pero usted no lo corrige. ¿Sabe qué pasa? ¿Para qué lo traigo acá? Para que lo corrijan ustedes, que son... Discúlpeme, ¿puede el nene puede esperar un ratito afuera, Pirulo? No. Tengo una cosa para... Pero no, de vuelta. Tengo que hablar con tu papi. Pero no. Me vas a dejar y te vas a ir corriendo solo como hiciste en los otros colegios. Sí, doctor. Señor, doctor, ¿es usted? Así, sí. Afuera, nene, por favor. Pero miro por la ventana. No espíes, Pirú. Escúcheme. Acá entre nosotros, ¿no? Sí. Sí, dígame. Me parece que Pirulo quiere llamar la atención. Ah, no lo consigue. Pero por eso le está haciendo todas estas escenas de violencia. ¿Usted quiere que cada delito que se comete es para llamar la atención? No, cada delito, no sé, no. Señor, pero... Pero está golpeando, usted no se da cuenta. Para llamar la atención, ¿qué va a hacer? Sí, bueno, pero le quiere llamar la atención. ¿Para qué golpea usted la puerta? Para llamar la atención. Bueno, pero... ¿Cómo le llaman a ese aparato que hay en la puerta? Llamador de atención. Pero señor, usted es el padre. Estoy afuera y tengo miedo, hay mucha personalidad hostil acá. Agarrá el osito, nene. El osito, mirá. Últimos consejos. No fomente los miedos. Si su hija tiene terror a los perros... No le tire los mismos. ¿Por qué no el hijo? No le tire los mismos. ¿Por qué cambia de golpe? Era el hijo y ahora es la hija. Y bueno, todos y todas. Sí. Si le tiene terror a los perros y a las perras, no corra con ella a la vereda de enfrente al ver que alguno se acerca. ¿Cómo que no? Sí. Yo también le tengo miedo a las perras. Pero no, pero usted tiene que sobreponerse al miedo. Usted es grande, usted es el padre. Y claro, viene una jauría y le digo, mirá tu padre cómo corre. Alcanzame. No, señor, usted hace de tripa corazón. Cuenta hasta 10. Uno, Yo te soplo. Para entretenerse con algo mientras los perros lo atacan. Se lo comen. Cuando llegó a 7... Cuando llegó a 7 ya no queda nada de mí. Está sangrando, pobre. Para no decir improperios, porque por ahí usted en ese momento dice, salgamos corriendo, desesperado. No, y el perro discúlpeme, ya en otro tema, ¿no? Distinto. El perro, al observar que uno tiene una actitud temerosa... Cobarde, ¿Qué es lo que hace el perro? Ataca. Ataca y mata. A mí me lo dijo Rolón y yo no se lo creí. Sí. Porque él tiene un perro. Sí. Tiene un perro para protegerse, imagínese, él es psicólogo. ¿Sabe los locos que van? No, pero señor, ¿qué tiene es que ver? Es como acá, en el colegio, más o menos lo mismo. Pero uno no va a tener un perro para defenderse de los pacientes. Ahí, tipo, un sí, gran danés tiene, Mancito. Sí, que él lo acaricia, pero todos dicen, ay, qué tierno que es Rolón. Pero cuando por ahí algún loco lo desconoce... Se le rechifla y lo ataca, lo enfrenta por ahí. Pasa muchas veces. Y este ahí le dice, ataque furia. Pero es que es una barbaridad. Se llama furia al perro. Y el perro se lo come crudo. Sí, sí, sí. Y así ha perdido muchos pacientes, Rolón. Y entonces, eso me lo dijo Rolón. Me dice que el perro se da cuenta, porque cuando el paciente no le tiene miedo... El perro lo mira, ¿no? Como diciendo, le hace así con las patas de adelante, como diciendo, no se asusta este hombre. No hay nada que hacer. Y Rolón entonces le hace también, porque le hace girar el índice en la vecindad de la 100, como para decirle, no se asusta porque está loco. Claro, claro. Ah, entonces el perro dice, todo bien, y sigue. Seguí con lo tuyo que es con Carlos. Sí, claro, está bien. Sí, ahora, un momento, y si uno no tiene miedo, el perro... no se lo come, digamos, no lo ataca. No, es difícil que lo ataque, porque... Es una vida terrible, el perro teniendo que discernir entre quién tiene miedo y quién no lo tiene. Además, suponete que el perro se confunde y dice, me parece que este tiene miedo, y va y lo emboca en no, el no cuello. Se confunden, eso sí que o no se confunden. Todavía, por ahí, el que tiene miedo justamente es el que tiene un chumbo. Ah, bueno, ese es otro asunto. Mala noticia para un perro, ¿no? Ese es otro asunto, pero el perro huele el miedo. ¿Sí? Ah, sí. Ay, qué olor a miedo. Gente, ¿sí? Y no podemos, no hay un poet. Bueno, hay neutralizadores para miedo, ¿no? Sí, neutralizadores de aromas. Sí, fenómeno. Pero bien, eso te lo estoy contando, hijo mío. Sí. El día de mañana me lo vas a agradecer. ¿Cuándo? Como junto con las viabas que te di ayer, me vas a agradecer esto. Es decir. Explicarte por qué no hay que tenerle miedo al perro. ¿Por qué? Por todo esto que acaba de decir el señor. Si no presta atención, ah, no, nene. Que acabo de decir yo. Claro. Efectivamente. Ahora, el nene Pirulo, ¿no? Tiene miedo... Estoy acá, no me hables como si yo no estuviera, porque sí, yo soy chiquito, sino, pero no soy estúpido. Es una forma de hablar así. Está bien, entonces sí, dale. Sí. ¿El nene tiene miedos concretos o miedos...? No, tiene miedos abstractos. ¿A todos abstractos? Sí, todos sí, los todos miedos abstractos. Tiene miedo... Sí. Al dinero, sí. A las matemáticas. Tengo miedo a mi imaginación. Ajá. Sí, por eso lo trajimos. Imagínate, acá. ¿No? ¿Pero qué te puede hacer la imaginación, Pirulo? Ah, tenés razón, ¿qué te puede hacer la imaginación? No me puedo ni imaginar porque... Casi no hay nadie que imagine nada. Claro. Claro. Pero no te la vas a encontrar casi nunca, no existe. ¿En serio? Me estoy imaginando una porquería. Acá, dígale usted, doctor, porque a mí no me cree, ¿no? Sí. Los fantasmas. ¿No? Fantasmas, a nivel fantasma. ¡Yo no quería venir! ¡Fantasma, maldita sea! ¡Cállate! Bueno. Cállate. Ejemplo, una persona muerta... Todos los muertos ...que atraviesa vivos. Las paredes. Los muertos vivos. No, señor, pero usted me lo está preguntando en serio. El fantasma es yo una idea. Yo se lo idea. Pregunto en serio para que usted le diga a él. Nene, no existen los fantasmas. Mentira. Mira lo que tenés atrás. ¿Qué tengo? No. ¿Qué es esto? Veo una presencia. De pronto hace frío. ¿Están abiertas las ventanas? Roberto... Ahora éramos tres que andamos en un castillo. Me parece que el tesoro no vale la pena si vamos a tener que enfrentarnos con lo más temible del más allá, Roberto. No me gusta este castillo embrujado. Nos dijeron que no viniéramos. Han muerto decenas de investigadores. ¡Cállense! ¡Cállense la boca! Con esto nos haremos ricos. Idiotas. Sí. Nos haremos ricos y... sobrevivimos, profesor. Tengo muchísimo miedo. ¿De qué vale esa fortuna si... ¿Para qué les enseñé... formación moral y cívica, imbéciles? Si hubiéramos traído al perro, yo te dije. Profesor Philander, observe. ¿Qué hay allí? Una sombra horrible y blanca se acerca hacia nosotros. ¡Oh, no! ¿Un qué? ¿Un fantasma? No, es un... No. Es un guardia. No. Es un avión. No. es... ¡Es un no, Superman! ¡Es un norteamericano, maldita sea! Tengo miedo, tengo mucho miedo a Superman. Sí, yo también, prefiero... No es Superman. ¿Cómo? Es una réplica del superhéroe. Está tasada en millones de dólares. Por eso dijiste que nos haríamos ricos. ¡Claro! Pero ahora hay que camuflarlo de alguna manera. No podemos tomar el subte con un Superman de oro. ¿Y si nos vestimos nosotros de superhéroes y vamos con él? Decimos que es una despedida de solteros. ¿Qué es ese ruido? ¿Algún mal músico, quizás? ¡Cacacacacaseno! ¡No! ¡No! Tremati tutti de terror, andorlandi compadrite. ¿Quién es? Sono il Conte Dracula. Ma, Conte, abbiamo bisogno di parlare qualche cosa perché vorrei la sangue nostra, lui. Ma io mangio sangue. ¿Pero dónde salió que Drácula es italiano? ¿Cómo? ¡Sono Drácula! ¡Tremati tutti de terror! ¿Pero qué tiene de Drácula usted, por favor? ¡Mirale los dientes, cómo no! ¡Mirárselo colmillo! Pero esos colmillos son de una kermés, por favor. ¿De dónde sacó esos colmillos? Este no se asusta nunca. No hay manera. Básicamente se asusta en la vida real. Va a haber que matarlo para quedarnos con su parte, maldición. De eso te queríamos hablar, Roberto. ¡Pasman! ¡La tenés adentro! ¡Oh, huyamos! ¡Es él! ¡Pausa!